Buenos días. Compartimos el reporte número 21 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia de coronavirus, situación actual, medidas implementadas y recomendaciones. Hasta el día de la fecha y con horario de 19 horas del día de ayer, en base a todos los casos que han sido notificados y confirmados a través del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, se informa que la cantidad de casos en nuestro país confirmados asciende a 502. El 59% de los casos son varones con una mediana edad de 43 años. El 49,8% de los casos están relacionados con viaje. Hemos comenzado a detectar transmisión comunitaria en el área metropolitana, Buenos Aires y en el Chaco, y se mantiene la transmisión local en conglomerado en Tierra del Fuego. Son 18 las provincias en las cuales se observa casos confirmados, no ha variado con respecto al día de ayer. Los fallecimientos son 8. Tenemos una mujer de 73 años en el Chaco, con antecedentes de diabetes y obesidad, y una mujer de 82 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con antecedentes de enfermedad neurológica crónica. Hay un caso más, un fallecimiento, que está siendo en estudio en este momento. 22 son los pacientes que, según las jurisdicciones, están internados en terapia intensiva. 72 son las altas que se han dado. El trabajo que lleva adelante el Malbrán ha permitido dar por negativos a 1.946 casos y 1.570 casos han sido descartados epidemiológicamente. Esta situación nacional se da en un contexto mundial, según la Organización Mundial de la Salud, donde los casos ascienden a 414.179 y 18.440 fallecimientos. Tenemos tres conceptos grandes para compartir hoy. El primero es decirles que seguimos trabajando fuertemente para seguir descentralizando el diagnóstico. Es un momento en el cual hay algunos insumos que son críticos y que por la situación mundial se están demandando al mismo tiempo en todo el mundo, por eso la llegada es parcial y permanente. En ese sentido, en el Maldís Malbrán se siguen realizando las pruebas y ya se han descentralizado a Córdoba, Chaco, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, Neuquén también tiene reactivos y los hospitales nacionales, el Posadas, el Hospital del Cruce y el Garraham también están haciendo sus pruebas. Ese es el desafío más grande en este momento, es seguir trabajando para que la red de laboratorios pueda tener en su totalidad, la red de laboratorios de virus respiratorio, contar con insumos e inclusive ampliar el testeo a otras plataformas que se han ofrecido a colaborar como el laboratorio de VIH, los laboratorios de biología molecular del INTA, del SENASA, inclusive del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos trabajando para, a medida que podamos escalar la cantidad de reactivos, podamos ir ampliando esta red, siempre teniendo en cuenta que requiere un entrenamiento particular y que requiere medidas de bioseguridad que deben ser cumplidas en los laboratorios que realicen las pruebas. También es importante decir que en la experiencia que estamos compartiendo con los países que están unas semanas adelantados epidemiológicamente, la prueba recomendada en este momento para el diagnóstico y el seguimiento de los casos y definir las altas para estar seguros que esos pacientes ya dejan de transmitir el virus, más allá que estén bien clínicamente, es la técnica de PCR y también estamos trabajando para tener kits de diagnóstico serológico rápido que tienen algún rol muy particular en lo que es los estudios que se llaman de base poblacional para definir si hay personas que tuvieron contacto con el virus, aunque tuvieron pocos síntomas o no los identificaron, y también para definir algún riesgo en relación a las altas internadas o la posibilidad de continuar con las altas domiciliarias. En el contexto de lo que significa trabajar para conseguir insumos, el ministro de Salud, el doctor Ginés González García, y para poder, digamos, seguir preparándonos para un eventual aumento de los casos, estamos trabajando fuertemente para generar las acciones para poder tener pronto, porque también se están produciendo y van a ir llegando, lo que significa equipamiento para los hospitales, respiradores, equipamiento de protección personal para el equipo de salud y, por supuesto, también trabajando en algo que es fundamental, que es fortalecer el recurso humano, trabajar para poder generar acciones para que tengamos fortalecido y en número y en capacidad al recurso humano que va a estar en los hospitales. Finalmente, en este contexto y con este objetivo, desde Salud, el Ministro de Salud también ha hablado con los ministros de Salud provinciales y con la Seguridad Social y el sector privado para trabajar en lo que significa empezar a reprogramar el funcionamiento de los servicios de salud para poder estar listos para un aumento eventual del número de consultas y de internaciones. O sea, suspender cirugías programadas, liberar camas críticas y trabajar con esa mirada desde ahora para fortalecer los servicios de salud en el momento en el que se visualice o se objetivice un aumento de la demanda. Buenos días, gracias por la invitación. En contexto de la pandemia, la recomendación para los servicios de emergencia es realizar el correcto triage de los pacientes que ingresan a estos servicios de emergencia y dividir los pacientes con patología respiratoria y no patología respiratoria y asegurar que el personal que atiende a los pacientes con patología respiratoria tenga su correspondiente equipamiento de protección personal adecuado. Por otro lado, lo que también queremos hacer una recomendación es que aquellos pacientes que tengan factores de riesgo o algunas patologías preexistentes no duden en consultar ante algún síntoma que no les parezca el habitual, como algún déficit neurológico, algún dolor de pecho que no les parezca el habitual, falta de aire, dolor abdominal, que serán correctamente atendidos en contexto de la llegada al departamento de emergencia en otro sector que no sea en el de los pacientes con patología respiratoria. Por eso me parece muy bueno hacer esta recomendación para evitar que haya mayores complicaciones con los pacientes con patologías previas. Muchas gracias por la invitación. Seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio, seguimos analizando cada acción, cada salida que vamos a hacer para ver si es necesario y para ver cuál es el menor tiempo que le podemos dedicar. Seguimos intentando organizarnos entre vecinos, vecinas, familiares o amigos para minimizar las salidas y apoyar entre todos y todas cada situación que surja. Seguimos recomendando muy fuertemente a las personas que tienen síntomas respiratorios que se queden en casa. Seguimos recordándole a las personas mayores de 60 años o que tienen condiciones de riesgo que este invierno va a ser diferente, que este invierno ahora estamos todos en aislamiento social preventivo obligatorio, pero los cuidados se van a tener que extender para toda la comunidad, para toda la sociedad, pero especialmente para proteger en forma indirecta a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones para su salud individual y también para minimizar un aumento de la demanda al sistema de salud que no podamos dar respuesta. Así que desde ese punto de vista seguimos trabajando siempre con información y compartiendo las novedades y las nuevas recomendaciones. Muchas gracias.